Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 35, me acompaña Ark. Hey, hola, ¿qué tal? Zuldin. Buenas noches tengan todos ustedes en esta ocasión desde el bonito pueblo de Meridia. Y tenemos un invitado especial en esta ocasión que nos sentimos muy honrados de que esté aquí acompañándonos. Es Leo Hernández de Pasión por el Ovoide Podcast. ¿Cómo estás, Leo? Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarnos. Y bueno, pues ya para dar paso a este podcast, iniciar con la sección de computación, tenemos una noticia que precisamente Leo nos va a comentar acerca de Intel contra la Universidad de Wisconsin, ¿no, mi querido Leo? Sí, así es, muchas gracias. Bueno, sucede que hace un par de días la Asociación de Exalumnos de la Universidad de Wisconsin en Madison demandó a Intel debido a que infringieron su patente de la Universidad de Wisconsin con respecto a la creación y el desarrollo del procesador de computadoras Core 2 Duo. El abogado de la Asociación de Exalumnos dijo que hizo el proceso legal la semana pasada, y de las cosas más interesantes de este proceso es que, aparte de que piden una indemnización de más de $500 millones, algo así, que no está mencionado, ahorita les damos la liga, también mencionan que desean que se dejen de vender al público todas las computadoras que aún tengan este microprocesador, el Core 2 Duo, y que los que están, que no se hayan vendido, que sean retirados del mercado, lo cual va a ser un golpe muy duro para Intel y para todos los usuarios de computadoras personales del mundo. ¿Pero sí crees que hay esperanzas en la demanda? ¿Crees que evolucione a favor de la Universidad de Wisconsin? Lo que tiene Intel, como generalmente funcionan los juicios de demandas en Estados Unidos, es que Intel va a tener que hacer dos cosas. La primera es anular la patente, y la única forma como la puede anular es probando mediante documentos de que alguien más antes de la Universidad de Wisconsin estaba haciendo un desarrollo parecido. La segunda es obviamente comprando una licencia a la Universidad de Wisconsin, lo cual significaría que todos aquellos que hemos comprado o que compraremos una computadora personal que posea un microcontrolador como estos, tenemos que pagarle regalías indirectamente a la Universidad de Wisconsin. Y la tercera, pues, es perdiendo la demanda, ¿no? Lo cual sería muy, muy mal. Yo creo que se van a arreglar, como siempre, atrás de la corte. Sí, yo creo que van a tratar de evitar de llegar a juicio y van a llegar a un arreglo, ¿no? Yo creo que sí va a ser. La Universidad de Wisconsin en Madison se ha reconocido en los últimos 10 o 20 años por ser una de las mejores escuelas de ingeniería en los Estados Unidos. Se me hace raro que Intel, bueno, antes que nada, se me hace muy raro que hayan hecho un desarrollo muy parecido en paralelo la Universidad de Wisconsin e Intel simultáneamente. Pero te voy a decir una cosa, lo que recomiendan los abogados de derecho de autor es que hay una ley en Estados Unidos que dice que si tú como desarrollador infringes una patente y tú conoces de la patente o tú sabías de antemano de la patente, lo que debes de pagar por castigo se multiplica por 13, ¿no? Es 13 veces el castigo que vas a recibir monetariamente o con prisión. Entonces, lo que recomiendan los abogados de patentes en todo Estados Unidos y en Canadá y en México, bueno, en México casi no, pero en el resto del mundo, es que desarrolles algo sin nunca haber leído las patentes anteriores. Irrisorio, pero así es como funciona. Y supongo que se van a arreglar, supongo que se va a acabar haciendo que todos tengamos que pagarles a la Universidad de Wisconsin una pequeña regalía, quién sabe de cuánto vaya a ser. Bueno, no necesariamente, porque todavía no se ha resuelto, y más aún puede ser como la demanda que le hicieron a Nintendo. Una empresa dijo que le dijo a Nintendo de que ese control estaba patentado. Nintendo dijo, bueno, aquí están todos los documentos donde yo llegué a la misma solución que tú, y por lo tanto tengo derecho a esa tecnología. Si Intel muestra de que cómo lograron llegar a la tecnología del Core 2 Duo con documentos y con ingeniería, pues no les van a hacer nada, no importa que tengan la patente los de Wisconsin, que es lo que probablemente más va a hacer, porque Intel no es una pequeña compañía, es una compañía con mucho colmillo que tiene más de 3 décadas en la industria. Entonces Pero sí es interesante de que pues todo mundo vean, todo mundo quiera un pedazo del pastel. Pero Continúale, en porfa. este sentido, yo alcancé a leer, no recuerdo muy bien, a lo mejor es una conjetura de mi parte, que no recuerdo, pero creo que la misma Universidad de Wisconsin, que no fue la universidad propiamente, creo que fue la asociación de alumnos de la universidad, había ido a visitar a Intel varias veces para ofrecerles la tecnología y desde luego los rechazaron, ¿no? Entonces, y tienen documentos. Al parecer, supuestamente tienen documentos para avalar estas declaraciones, ¿no? Entonces todavía está muy verde el asunto. Lo que sí es que las consecuencias pueden ser muy delicadas en un momento, ya sea que el costo de los procesadores se eleve por pagar cierta regalía, o que de plano Intel les compre la patente, ¿no? Que igual sería algo viable, ¿no? Pero bueno, quién sabe, habrá que esperar y los mantendremos Así desde luego aquí es. informados en Antimateria Podcast. Esto me recuerda que pueden mandar sus comentarios a antimateriapodcast@gmail.com o dejarnos ahí un mensajito en el blog, perdón, que es antimateriapodcast.blogspot.com. Y bueno, para seguir con nuestro podcast dentro de la tecnología, digo, dentro de la sección de computación, que más bien se vuelve gadgets, acerca del iPod Touch y las funciones que este tiene. Me comentabas tú, Leo, que le habías utilizado, le habías hecho algo al iPod Touch. Sí, lo que sucedió fue que cuando fue el keynote de Macintosh a finales del mes de enero, sacaron un upgrade del firmware del iPod Touch y yo lo bajé, lo compré porque te lo vendían a $20 y lo compré y tiene varias aplicaciones. Entre ellas tenía la de Google Maps y una cosa que realmente nos agradó mucho, que es, sí, simplemente es un juguete, pero está muy llamativo, es que considerando que tú en Google Maps te puedes localizar, ahora lo que hace es que mediante la triangulación de las redes Wi-Fi que estés utilizando, fue capaz el Google Maps de darnos la localización con una resolución de la cuadra donde actualmente estamos viviendo, y fue bastante preciso, ¿no? Considerado que no es un sistema de alta tecnología como puede ser el GPS, que ahorita nos comenté algo. Y que pues básicamente lo que utiliza es, yo creo que la triangulación de las Wi-Fi en conjunto con la asociación de las direcciones IP que tiene relacionadas. Y bueno, y con eso la ventaja que tienes, si estás dentro del rango de una red Wi-Fi como Starbucks, la de tu propia casa o la de Second Cup, es que puedes utilizar otros juguetitos de Google Maps, como puede ser buscar el trayecto entre o la distancia más corta entre un punto y otro para manejar. Al mismo tiempo o simultáneamente ver el tráfico, ¿no? A tiempo real, que eso obviamente sabemos que se puede hacer en cualquier estación de trabajo conectada a internet, pero es un juguetito simpaticón. Ah, ya veo. ¿Y qué nos comentabas tú, Ark, del GPS? Realmente no mucho, solamente que la forma en que funcionaba, por si quieren saber cómo es el truco, quieren que les diga la estructura del mismo, bueno, esos tipos de formas de localizar a una persona o que un software te la localice, la primera y la más confiable es por medio de GPS. Estados Unidos y otras naciones del primer mundo han colocado satélites con un costo muy inferior que rodean a todo el mundo. Entonces un aparato de GPS por medio de triangulación entre los satélites puede decirte en qué lugar estás. Y ya con sus mapas dentro de la computadora, ya te verifica y te pone en un punto y te dice, bueno, tú estás en esta casa, en tal dirección. Pero un aparato como el del iPod, el del Apple iPod, lo que hace es un truco realmente. Realmente no verifica IPs, lo que hace es algo muchísimo más simple. Todos las conexiones a internet Wi-Fi están registradas en internet. Por eso saben si estás en México o en Canadá. Entonces, ya registrado en el punto de Wi-Fi, lo que hace el aparato es checa la base de datos de WHOIS y dice, bueno, este Wi-Fi está en Toronto, Canadá. Y te dicen qué casa estás basándose en la cantidad de señal que recibe de la antena Wi-Fi. Si la calidad de la recepción es pobre, dice, bueno, debe de estar a 150 metros a la redonda. Entonces te dice, bueno, estás en tal casa o en tal área. Y si es muy rica, pues estás exactamente en el punto del wifi y te dicen en qué punto de la casa estás o en qué punto, en qué dirección. Realmente es un truco muy simple, es muy muy lógico. Está padre, pero más allá de un de una tendencia o de un gimmick, no debería de ser, de realizarse como confiable, porque el aparato es más bien para mí es un software de entretenimiento lo que tiene el iPod, porque es más que nada así como un juguete, porque si la IP está mal registrada, te va a dar una dirección que no es, o si la red wifi no está también registrada en el sistema Huawei, como ocurre en el 95% del planeta. Solamente en países desarrollados como Estados Unidos o algunos países de Europa podrías ver en qué lugar estás, por así decirlo. Bueno, pero en este sentido, pues como tú lo dices y creo que también leo, pues es un juguetito muy agradable y tiene sus ventajas, ¿no? A lo mejor lo que está haciendo en Google Earth, que finalmente es una extensión de Google Map, es poner comerciales de restaurantes o información de páginas amarillas o páginas blancas en el Google Map o en el Google Earth. Y creo que esto es muy útil si tú vas de paseo por una zona, bueno, si es que hay servicio en el área donde tú vives, si tú vas de paseo y quieres comer, bueno, pues ahí puedes checar, ¿no? Sin necesidad de preguntar o todo eso, te va a avisar dónde hay restaurantes, dónde hay centros comerciales, etcétera. Algo que a mí me pasó el fin de semana, precisamente fin de semana, el sábado fui al DF a ver a mi amiga Mariana otra vez, y me comentaba que compró un GPS para su papá o para su mamá, no recuerdo, pero que estaba muy completo, incluso se auxiliaba de guía Roji para poner mapas del DF y todo eso. Pero yo pensé que había que pagar una cuota mensual para el GPS, y no, me dijo que no, solamente el aparato, y pues obviamente si hay actualizaciones son las que te cobran, ¿no? Para actualizar los mapas y todo eso. Entonces está muy interesante, parece que el GPS está más evolucionado aquí en México de lo que yo creía, y pues siempre estará esa opción, ¿no? Bueno, pues ya para seguir con nuestro podcast, entramos... Solo un comentario. Ah, sí, dime, Leo. Oye, Arco, una pregunta. Entonces tú no requieres de ningún permiso especial ni de pedirle autorización especial a nadie para que a través del Huawei, como dijiste, pueda yo darme una ligera idea de dónde está haciendo una red Wi-Fi. Lo que pasa es que las redes Wi-Fi son redes regulares, ¿verdad? Verás, una red Wi-Fi no es más que un router o un punto de locación del internet, un punto de entrada inalámbricamente. O sea, una red Wi-Fi no es diferente a un modem RJ45. Ese modem tiene una dirección IP y esa dirección IP está registrada. Entonces, tú no quieres, si requieres un software que lógicamente te diga. O sea, si requieres un software, el software es el que va a analizar la información y va a emitir un juicio. Entonces, si requieres el software que te diga, bueno, estás acá, pero si tú supieras, por ejemplo, que tu IP es, digamos, IP 1.0 y ese sitio de internet está en Texas, en Houston, en la dirección calle número 1, entonces, si tú ya sabes eso y tú ves que tienes 50% de señal en esa IP 1.0, sabes de que estás en Houston y estás a unos 30 metros de donde está el Wi-Fi, entonces el software te va a decir, bueno, entonces estás en esta casa, o estás en este área, estás en este parque. Entonces, es más que nada un análisis de la información. No es como un GPS. Un GPS es un sistema que triangula coordenadas en un mapa, y no importa en qué punto del mundo te encuentras, siempre que estés en la superficie, un aparato GPS te va a decir dónde estás, incluso si estás en el polo norte, mientras que el aparato confía o se basa en redes inalámbricas que debe de estar en un área urbana con mucha tecnología, como Monterrey, como Ontario o como Ottawa. Pero si estás tú, por ejemplo, en medio de la sierra de los órganos, ahí en la Sierra Tarahumara, ese aparato pues no te va a servir, no va a tener ni señal de internet. Pero eso aplica para redes públicas, Wi-Fi. Es decir, si yo estoy en mi casa con mi wifi de mi casa y me dice dónde estoy, ¿no es una, o las IP son públicas o no es una invasión a mi privacidad? Exacto, porque para empezar hay redes que no están registradas en internet. Sé que es difícil de creer, pero hay redes que el IP no está registrado y Huawei no sabe si estás en México, si estás en Perú. Y en segundo lugar, la red wifi debe de ser pública, porque si es privada, no va a leer que hay una red de Wi-Fi, pero la red Wi-Fi no dice qué IP es. Por ejemplo, tú, Lomax, tú eres un aparato y me estás hablando a mí, yo soy una red Wi-Fi, y me preguntas, oye, ¿cuál es tu IP? Y yo te digo, ay, no te voy a decir a menos que me digas el password. Entonces, va a detectar redes Wi-Fi, pero no va a poder triangularse, porque si tú no tienes el password, si es una red privada, no te va a decir. Y si es pública, pues sí le va a decir, bueno, mi IP es tal, estás en tal lugar. ¿Y tú cómo lo probaste, Leo? ¿En una red Wi-Fi pública o privada? Estamos en el Starbucks. Ah, ya. Sí, es pública, ¿no? Pública. Ya. Sí. Y también aquí en la casa, porque mi preocupación que ahorita se me acaba de ocurrir es que ahorita, por ejemplo, ya ves que está de moda demandar a las personas que bajan música. Las compañías no pueden, al día de hoy, al menos en Canadá, no pueden obligar, y en Estados Unidos tampoco, a menos que tengan una orden de la corte, pero no pueden obligar al proveedor de internet a que te diga la localización de la persona quien está bajando música. Pero y si utilizan este jueguito de las Wi-Fi para darse una idea de dónde estás, básicamente no requieren de esa orden para localizarte. Entonces, sí tiene ventajas, pero también a lo mejor tiene algunas ventajas para algunas personas. Pues siempre y cuando no bajes música en redes públicas. Bueno, pocas personas van a entender ese chiste, pero ya saben. Pues para seguir con nuestro podcast ya, la sección física, crossover, tecnología y gadgets, me encontré con un artículo que me llamó mucho la atención, que se llama Alimentación Inalámbrica. Este artículo, que aquí lo tengo a la mano, habla de poder recargar gadgets como celulares o como cámaras digitales por medio de resonancia inductiva. No sé si quieras explicar eso, mi querido Ark, lo que es la resonancia inductiva y la bobina de Tesla con el arco voltaico. Pues sí, más que resonancia inductiva se llama carga inductiva. El principio es muy básico, es cuando tú emites un sonido, creas una onda. Una onda puede ser lo que sea. Si tiras una piedra al agua, estás creando una onda en el agua. Entonces, esta onda, imagínense que es en tres dimensiones cuando tú hablas. Aun cuando parezca extraño, esa onda que tú emites con la voz es idéntica a una onda, por ejemplo, wireless, con la que te comunicas internet, de la que estábamos hablando. Obviamente la frecuencia es mucho, muy diferente. Frecuencia significa qué tan agudo es el sonido. Nuestro oído puede leer una banda muy limitada de estas ondas. Una muy grave de 20 Hz, una muy aguda de 20.000, pero estos aparatos son, por ejemplo, 2.5 GHz, que es la onda donde funciona el Wi-Fi, es 2.500 veces más agudo que lo que puede percibir nuestro oído. El punto es que entre más agudo o más alta sea la onda de frecuencia, menos distancia viaja porque más energía consume. Estoy explicando este principio porque exactamente así funciona la carga inductiva. La carga inductiva se basa en que si tienes un aparato, digamos un mouse, tú quieres un mouse inalámbrico pero que no tenga pilas y quieres que inductivamente le llegue una energía por medio de una onda y le llegue la energía para poder operar inalámbricamente. Entonces tú vas a tener una base. Esta base va a enviar la señal. El problema de la razón, bueno, esta no es una tecnología nueva, esto no se desarrolló en los últimos 10 años. Esto es una teoría de una persona que se llamaba Nikola Tesla, mi mentor prácticamente. Le digo todo lo que ha sacado, él es un científico que respeto mucho. Él fue el inventor del radio y él estaba tratando de crear electricidad para todo el mundo de forma inalámbrica. ¿Se imaginan poner un foco y que prendiera solo? Bueno, eso trató de hacer. China Electric por un tiempo le dio dinero, pero cuando se dio cuenta que no había dinero en electricidad inalámbrica, lo dejó de ofrecer. En fin, eso es para otro tema. Entonces hoy en día quieren retomar esto. Hay una página de internet que se llama Splash Power. La pueden encontrar en Engadget por ahí. Hay aparatos como las Waco, que son unas tablas para crear dibujos en internet, que ya están usando esa tecnología de una forma muy primitiva. Y pues Lomax me decía, oye, me interesa mucho esto, vino en noticias, habla un poco. La verdad es de que esta tecnología todavía está en etapas muy, muy proto, muy básicas, muy, muy, muy primitivas, porque las señales que emite ese aparato que les digo, que emite la señal para que funcione el mouse, deben de ser tan disruptivas que si tú prendes ese aparato, muchas terminaciones metálicas empiezan a calentar porque empiezan a recibir la energía también. Entonces, por ejemplo, digamos que en mi cuarto imaginario yo pongo este mouse en mi computadora y este aparato que es una antena, la cual es la que emite estas señales. Todos mis celulares dejarían de funcionar porque la señal es tan violenta de que interrumpe todas las demás señales, la sobrepone. Tampoco tendría internet inalámbrico. La televisión se vería con mucha interferencia de tener una televisión aquí. Y todo lo que termine en punta metálica, por ejemplo, algún clip o algo que tenga yo en mi reloj, se va a empezar a calentar porque va a servir como receptor de esa energía. Entonces, a menos que esté una distancia muy muy corta, estoy hablando de unos centímetros o quizá en la base del mouse que yo voy a mover, no habría forma de que se recargara. Peor aún, la cantidad de energía que yo necesito para alimentar esa torre que va a empezar a enviar señales es altísima. Entonces, para resumir, requeriría poner muchísimo voltaje en la antena para que pequeñísimas cantidades de energía llegaran a mi mouse imaginario. Y así es como funciona la carga inductiva. Tampoco es para que se desanimen o para que piensen, bueno, eso es un callejón sin salida, porque exactamente eso pensaba la gente en los 90s acerca de un internet inalámbrico. Decían, eso es brujería, eso es plática de tontos. Y ya ven, hoy en día existe Wi-Fi y ya vamos para WiMAX. Entonces, sí hay soluciones, solamente que en este momento la tecnología es muy primitiva. Ya saben cómo funciona y están en etapas muy básicas. Entonces, no funciona aún. Bueno, lo que también quería comentar es que esta compañía Splash Power, junto con otras, por ejemplo Wild Charger, Fulton Innovation y Powercast, están desarrollando unos pads o tapetes o bases, plataformas, steps, como le quieran llamar, donde tú vas a poder colocar un celular o tu cámara digital o algún otro gadget similar y se van a recargar por medio de inducción, sin necesidad de que estén conectados por el cargador o un cable directamente, ¿no? Simplemente llegas, pones el celular en esa base, en un tapete, o tu cámara digital, y se empieza a recargar. Y en el futuro, como bien lo decía Ark, estaban planeando hacer algo así como un aparato que vía wireless pueda transmitir algunos milivolts para poder activar un mouse o un teclado inalámbrico o unos audífonos Bluetooth. Pero lo que me decías es que este tipo de bobinas generan muchísima interferencia, ¿no, mi querido Ark? Sí, el principio es idéntico, pero sí funciona diferente. La razón es de que, por ejemplo, digamos esta cámara o este mouse, el mouse ya existe, el mouse lo hace Wacom. Este mouse tiene unas puntas que son semiconductoras, no es metal, pero no es plástico ni cerámico, es una combinación ahí de ambas. Entonces, estas puntas, que no son eléctricamente viables, se ponen en la base que mencionaba Lomax, y cuando tú lo pones en la base se empieza a cargar. Esto es positivo de una forma práctica, porque no van a tener que nunca buscar otro cable ni volverlo a conectar. Y también es práctico que, por ejemplo, si el aparato debe de ser resistente al agua o tiene que tener contacto en el agua, no va a electrocutar a otra persona. Esto, de hecho, esto se hizo famoso en el 2000 con unas rasuradoras eléctricas que sacó, aunque no lo crean, la marca Toyota, la marca que hace automóviles, y sacó varios productos que descontinuó finalmente porque vieron que la tecnología no era viable, pero era muy bueno porque si se mojaba, no te electrocutabas. El problema es de que por lo mismo que estos semiconductores, que no son ni metales, ni plásticos, ni cerámicos, no conducen muy bien la electricidad, gastaban mucha cantidad de energía, entonces no son prácticos, pero eso ya existe, y de hecho, si ustedes han visto una tablet PC, o una pluma que escribe en una pantalla, usan exactamente la carga inductiva para saber a qué distancia están y poder marcar una punta gruesa, una punta delgada. Entonces esa tecnología está entre nosotros, es muy primitiva aún, pero está avanzando, y no se sorprendan que si ven un fin comercial como el internet inalámbrico, va a despegar en muy poco tiempo. Pues muchas gracias por tus comentarios, mi querido Ark. Estamos pendientes de esta tecnología, a ver qué sucede. Y desde luego vamos a seguir con nuestro podcast en la famosísima y siempre esperada sección de videojuegos, que en esta ocasión Zuldin nos trae varias noticias. ¿No es así, mi querido Zuldin? Sí. Lo que pasa es que me quedé interesado en toda esta noticia sobre la energía de manera inalámbrica, con el aspecto. También siempre me había interesado saber cómo funcionaba mi tableta gráfica Wacom. Ahora, gracias a ya más o menos alcanzo a descubrir cuál es su origen. Pero bueno, ya pasando a cuestiones de videojuegos, pues bueno, les tengo una noticia muy que seguramente le alegrará el día a muchos de ustedes. Con respecto a Street Fighter 4, ya les habíamos comentado de que había tres personajes confirmados. Estos eran Ryu, Ken y un nuevo retador llamado Crimson Viper. Pues resulta que ya se ha liberado un poco de información sobre los nuevos, bueno, sobre otros contendientes de este torneo de Street Fighter en su cuarta edición. Resulta que todos los demás personajes que ustedes podían utilizar en Street Fighter 2, o sea, en Street Fighter 2, no del Champion Edition ni del Super, simple y sencillamente Street Fighter 2, o sea, Honda, Chun-Li, Guile, Blanca, Zangief y Dalsim, estarán disponibles en Street Fighter 4, así que pues los que querían revivir antiguos duelos entre estos personajes, pero en un nuevo título, en una nueva entrega, lo podrán ver, y pues también podrán volver a disfrutar los bailes exóticos de Dalsim en cuanto obtenía la victoria, así que pues imagínense, estarán de nueva cuenta estos personajes en las Arcadias muy próximamente. Y pues resulta, mi estimado Kevin Lomax, de que al parecer ya hay una nueva, bueno, ya hay la primera noticia con respecto a Guitar Hero 4, ¿cómo ves? Ah, ¿en serio? Sí, resulta que se rumora que la primera canción, al menos ya de manera oficial, que estaría en el próximo título, que supuestamente saldría a finales de este año que recién comienza, sería de la banda irlandesa The Answer, y el nombre de la canción es Never Too Late. Supuestamente aparecerá en Guitar Hero 4, pero pues esto apenas es un rumor y que estaremos buscando confirmarlo o desmentirlo o simple y sencillamente olvidarlo y continuar con nuestras vidas y con canciones más interesantes que alguien conozca. Porque, bueno, no sé si alguno de ustedes conozca a este grupo The Answer. No. No. No. ¿Alguien vio Tron? ¿Sí? Sí. Bueno, eso era un intento de chiste de los Simpsons. Cuando Homero está atrapado en la tercera dimensión y pregunta, ¿alguien vio la película Tron? No, Y todo el no. mundo. Bueno, es que no sé qué traigo estas semanas con los chistes de los Simpsons, ustedes perdonarán. Pero bueno, también, pues, entre otros rumores, resulta que hace tiempo habíamos dado esta noticia, como también un rumor, que ahora se confirma, chan, chan, chan, chan. Resulta que el HD DVD Player del Xbox 360 precisamente reduce su costo en $50 y ahora se vende únicamente y exclusivamente en $129.99. Bueno, ¿qué más decir? Digo, la guerra entre el HD DVD y el Blu-ray ya está como que más decantada hacia el lado del disco azul, del rayo azul, pero pues bueno, de todas maneras sirve para presumir un poco más con respecto a mis fuentes de información. Resulta que sí se hizo realidad este rumor, ya es completamente oficial. Y pues bueno, $129.99 el costo del reproductor de HD DVDs para tu Xbox 360, que pues bueno, si en algún momento piensas comprarlo, pues este es el momento justo, ya tú decidirás qué vas a ver ahí, pues encontrarás algo, no sé, es muy tu problema. Y pues nada más una noticia también rápida con respecto a, en este caso, a la plataforma de Nintendo. Sí, pues bueno, resulta que para los que sean seguidores de Tales of Symphonia, este maravilloso RPG que se publicó en el Nintendo GameCube, resulta que su continuación, Tales of Symphonia Dawn of the New World, o sea, bueno, que siguen siendo Tales of Symphonia 2, ya está confirmado para que salga en nuestro continente, con lo cual todos los seguidores de este maravilloso, de verdad maravilloso RPG podrán disfrutarlo aquí en América. Entonces, pues bueno, sean felices, que ya saben que su amigo Sudin siempre les decía puras noticias bonitas. Y pues bueno, en esta ocasión no encontré nada de tírenle al PlayStation 3, pero les prometo estar muy pendientes al respecto, porque ya sé que es una sección muy gustada, al menos por mí. Ah, cuídense. Muchas gracias, Uldin. Dos comentarios. Cuando hablas del rayo azul, ¿no te refieres al rayo azul de Furinkan? Ah, Kuno, te tengo aquí. Ya ves, tiene su propio formato de discos, mira, ¿quién diría? Sí, muy pocas personas van a entender ese chiste y curiosamente las que lo van a entender no entendieron el primer chiste. Pero bueno, y otro comentario, ¿qué el Tales of Symphonia 2 no había salido ya aquí para el 360? No, no, no, ese fue Eternal Sonata. Lo que pasa es que la saga Tales de Namco ha tenido muchos, bueno, nombres, por así decirlo, en PlayStation 2. Posteriores a Tales of Symphonia de GameCube aparecieron títulos que eran, por ejemplo, Tales of the Abyss y Tales of Eternia, si no me recuerdo, sí, Tales of Eternia y Tales of the Abyss. Entonces, pues digamos que es como un Final Fantasy en el cual, pues, en la saga de Square Enix, nada más cambia el número, Final Fantasy tal, Final Fantasy X, o no sé, y a veces en un pequeño subtítulo, ¿no? Que le agregan. En el caso de Namco, lo único que dejan en todos sus títulos es el Tales of, y muy pocas veces daban una continuación directa. En este caso, Tales of Symphonia, pues que es de sus bueno, de los títulos de la serie Tales más exitosos que han tenido y más recordados por los fans. Por ahí tiene también una serie de OVAs, pues va a tener una continuación directa. Esto por sí solo es noticia, y más aún el hecho de que llega aquí a América. Entonces nada que ver con Eternal Sonata. No, no, no, Eternal Sonata Ah, es un cuento aparte, y pues nada más decir que las opiniones están un poco divididas con respecto a este RPG. ya. Y bueno, pues hablando de Square Enix, me lleva a la noticia siguiente, acerca del Project Sylphid o Sylphid, no sé cómo se pronuncia, que estoy jugando y que está interesante para todos aquellos que les gusten los Está bien chojo. videojuegos. No, fíjate que pasa algo muy raro. La prensa califica el juego con 6, con 5, y los expertos también, por ahí se van. Pero en la calificación de los usuarios, del gusto del público, se va al 7.8, de acuerdo al sitio de videojuegos IGN.com. Entonces es... Si me alcanza a ver. No, es muy raro, o sea, realmente se ve que es un videojuego de, si te gusta el género, pues cómpratelo, ¿no? De navecitas, ya sabes que vas volando por el espacio, no sabes quién eres y no sabes a quién le tienes que disparar, pero te gusta. Y de hecho este juego parece más película que videojuego, porque para iniciar son como 10 minutos de puro cinematic, el tutorial, que eso sí está un poquito largo, pero que vale la pena chutárselo, aparte te regalan 10, ¿cómo se llaman los puntos? No, te dan 10 puntos para tu cuenta. Gamer Points. Gamer Points. Y después inicias misión, cinematic, durante la misión, cinematic, terminas la misión, cinematic, y así va avanzando el juego. Es hasta cierto punto repetitivo, pero bueno, si te gusta el género de estar correteando navecitas, apuntando, asegurando el blanco y disparar, utilizando el boost o el warp, si le quieren llamar así, o los frenos y el poder de la inercia también. No sé, es que hace mucho que no hay un género de ese tipo, bueno, realmente, ¿no? Desde quizás el último que yo recuerdo haber jugado fue el Star Fox para el Nintendo 64, que estuvo bueno a secas. Pero pues ojalá exploten más este género, ya saben. Y también en la semana quiero decirles que fui a... No, no me acuerdo si fue esta semana pasada o la antepasada, pero fui a apartar el Rock Band ahí al Hit de la Cuadra. Ya lo pueden ir a apartar para aquellos que quieran comprar el Rock Band. Dejan 99 pesos, el juego en su versión completa, especial, va a costar 3000 y en su versión exclusivamente el disco va a costar 800 pesos, 850 no recuerdo. Aún no tiene fecha de salida fija. Es muy curioso porque chequé en internet, en la página del Hit de la Cuadra, y dice que la fecha de estreno es el 14 de marzo. Le digo, ah, pues está perfecto para mi cumpleaños, yo cumplo años el 6 de marzo, pues es un regalo ideal para mí, un autorregalo. Voy a la tienda y en la mañana acababan de abrir, todavía no tenían sistema, pregunté. Me dijeron que salía aproximadamente el 16 de febrero. Entonces regreso en la tarde que ya tenían sistema. Vuelvo a preguntar la fecha de salida. Y me dijeron que estaba programada hasta mayo. Así es que quién sabe. Pero el chiste es que si quieren ya lo pueden ir a apartar ahí. Va a costar 3000 pesos. Dejan 100 pesos. Les dan una renta gratis. Y si no tienen membresía, pues ahí mismo se la abren. Y como aproveché mi renta gratis, renté Shadowrun. Shadowrun es un juego rarísimo, a mí me gustó mucho. No es un juego que yo compre porque no lo jugaría yo solo. Shadowrun, nunca supe de qué se trataba exactamente. De hecho, los cortos que o los trailers que tenían en Xbox Live, que tú bajabas, pues no te revelaban mucho del juego. Pero Shadowrun es una especie de shooter, a final de cuentas es un, no es un clon de Halo, pero es muy parecido. Y me encantó por todas las funciones que tienen. Si alguno de ustedes ha visto la película, digo, los cortos de la película Jumpers, no, la de Jumpers, esa función la pueden utilizar en Shadowrun, como el de moverse teletransportándote. Tienes una visión mejorada, puedes intercambiar armas, es más suave, no es, ¿cómo decirlo? Smooth, no es tan harsh, tan bueno, ya me siento como a luz otra vez, pero es más, sí, más sutil el game, el modo, el gameplay, el modo de juego te lleva más de la mano durante el juego y se me hizo más padre. Eso sí, es entrar a dar, el juego no tiene historia, desde luego. Es bueno, sí tiene historia, pero te la platican muy muy suave. La historia es lo de menos. El chiste es entrar, a armar balacera y custodiar una zona, etcétera. Me gustó mucho porque te digo que es más más suave, más dinámico. La inteligencia artificial de tus henchmen es muchísimo mejor que la de Halo. Pero pues no sé, por alguna extraña razón no ha despegado. No sé si esté luchando para combatir contra títulos como Call of Duty 4, como Halo, el mismísimo Halo, como Orange Box, que por cierto también renté Orange Box. Pero a mí me gustó mucho, no sé, jueguenlo y mándenos sus opiniones acá al podcast. Y de Orange Box, bueno, oye, mande. Nada más también yo lo que jugué de ese fue la pura demo, es lo que descargué. Y coincido contigo de que realmente sí es Es muy dinámico su, sus combates. Me gustan mucho las opciones de teletransportación, de utilizar el planeador que traes en la espalda. En general, las refrigas se ponen muy padres. Me gustó mucho. Pero yo lo que pienso mucho que le ocurrió a ese título es de que, número uno, los fans que eran más aferrados a la historia de Shadowrun, que venía desde los juegos estos de Sega, digo, de Genesis, de Super Nintendo, y pues que, si no me recuerdo, estaba basado en un juego de rol tal cual, pues se encontraron con un producto que es muy distinto a lo que, según yo, esperaban. Y en segundo lugar, que sí salió en un momento en el cual estaba a punto de salir Halo 3, que salió que como un mes antes. Entonces, pues, realmente todas las personas que gustaban de los shooters, en este otro caso, se fueron más a esperar el producto, Halo 3. Yo fui uno de esos casos, precisamente. Y después, simple y sencillamente, pues ya quedó en el olvido como tal. A mucha gente, yo también he escuchado que le moleste que no tenga historia, que nada más sea un pretexto para hacer una serie de juegos multiplayer, que también no tiene tantas opciones, digo, o tantos mapas, por ejemplo, ya, con respecto al resto de la competencia que tiene en el mercado. Pero pues bueno, es lo que he escuchado, y en general le doy un balance positivo. Sí, hablando de eso, se me había olvidado decirles que ya pueden descargar más mapas, 6 mapas creo, no me acuerdo cuántos, 6 para el Project Silphid ya los pueden descargar gratuitos, y para el Shadowrun creo que sí puedes descargar más mapas gratuitos, no recuerdo muy bien. Y sí, coincido contigo, porque no tiene nada que ver con el juego de rol en absoluto, y de hecho no sé por qué utilizaron esa franquicia para hacer ese juego, porque la verdad es que quedaba cualquier otra, ¿no? Es un modo de juego balacera que es buena. Sin embargo, ¿sabes qué? ¿Qué? Perdón, ¿sabes qué? También a mí algo que desde el inicio no me gustó, el aspecto visual en cuestión del diseño de los personajes, es algo que a mí siempre me chocó, se me hizo, pues, no nada estético. Sí, no es muy agradable, es muy difícil de procesar, porque yo creo que ahí se quisieron despegarse mucho y quisieron hacer algo más original y les quedó algo muy muy raro, ¿no? No, que no aprecias a la primera. Pero pues sí, realmente es un juego bueno que salió en un mal momento. Sin embargo, denle una oportunidad si ya les aburrió el Halo 3, si ya les aburrió Call of Duty 4, Mass Effect, Orange Box, y etcétera. Shadowrun es muy buena opción, a mí me gustó mucho, lo recomiendo ampliamente. Sí, de Orange Box, no quisiera yo hablar mucho del juego porque me mareó. Nunca me había pasado, ni con Halo, ni con Crimson Skies para Xbox original, que estaba muy mareador. No, pero este juego me mareó realmente, no sé por qué. ¿Qué dices? ¿Mande? ¿Qué dices? Y que le hago caso a aquella, y que me mareo, y que guacareo. No, lo que pasa es que Keita sí le encantó, sobre todo Portal, pero sí, yo no, de por sí yo no soy un gamer pro como tal, entonces sí me mareó, y aparte, pues ahí voy, le hago caso a Keita y juego Portal, porque según él es el que vale la pena, y me mareó más todavía con Portales. Y aparte que como que tienes que tener un sentido de procesamiento en tercera dimensión, porque si alguien vio la película El Cubo, pues estás tú con una especie de cuarto, o de cubo, por así decirlo. Haces un portal y tienes que pasar a otra parte del cuarto, pero tienes que calcularle bien hacia dónde vas a disparar el portal para que te pase a esa parte del cuarto. Entonces tienes tú que armar una especie de plano tridimensional, como trigonometría, espacial para o geometría espacial para para poder atinarle al portal. Entonces, lo que yo le decía fuera del aire a Zuldin es que o soy muy malo, o Keita es muy bueno, o como dice Leo, ambas cosas. Pero bueno. No, para nada, no. Yo no dije eso, fue mi doble. Ok, no hay problema, mi querido Leo. Y ya siguiendo con nuestro podcast, creo que Leo tenía algo de videojuegos, ¿no es así? ¿Leo? Sí, perdón. ¿Qué nos tienes, mi querido Leo? ¿Con respecto al PlayStation 3? Sí. Bueno, la semana pasada salió una nueva distribución de Linux especial para el PlayStation 3. Es una distro basada en la distro Symbian, si no me equivoco. Se llama Yellow Dog, o Perro Amarillo. la cual explota las capacidades de programación en paralelo de los PlayStation 3. Y también casualmente es la distribución con mejor rendimiento que hay para las iMacs actualmente. Entonces yo nada más me voy a comprar mi PlayStation 3 para correr esa distribución de Linux y les digo qué tal corre. Okay. ¡Qué valor! Sí, porque como dije la semana pasada, para eso te sirve un PlayStation 3, porque pues para juegos, pues no. Es así de, para eso es que se construyó esa máquina, no para babosadas como los videojuegos. Esas máquinas para utilizarla, pues, de veras, hombre. Que se andan con su Layer, con su Heavenly Sword. Metal Gear Solid 4, ¿eso qué? No necesito. Bueno, pues, Metal Gear es bueno. Creo que sí hubo sección de tirarle al PlayStation 3 después de todo. De hecho, fíjate que con lo que ha pasado todas estas semanas, yo estaba medio dudoso de comprar el PlayStation 3, pero ahora sí ya es hora de comprarlo. El Blue Disc ya le ganó a HDVD, tiene nueva distribución de Linux, juegos nuevos como el Madden 2008, pues ¿qué más puedo pedir? Pues sí. Sí, o sea, indiscutiblemente así es, el PlayStation 3 está ganando algo de ventaja, habrá que ver. Pero son ventajas, lo más curioso, que no son relativas a videojuegos, sino que al igual que el PSP, por otros detalles. Pero pues en fin, habrá que esperar. Por lo pronto, continuando con nuestro podcast, vamos a seguir con la sección de automovilismo patrocinado por ARC. A mí me gusta mucho la marca Toyota, creo que es una de las pocas marcas que aún respeto en la industria automotriz. Dan un buen producto, el precio está un poco alto, pero es unas cosas que sabes que lo valen. El auto que compraron fue un Toyota Corolla, que iría siendo la gama de los autos compactos o subcompactos, porque ya tiene cajuela, pero ciertamente no es un sedán de tamaño completo. Y no lo por las dimensiones, las cuales prácticamente son las de cualquier otro sedán, sino por las tendencias y por los tamaños de los objetos, más que nada, porque en la longitud total sí es un sedán, pero es un motor de 4 cilindros, tiene un tanque menor de combustible, estamos hablando de alrededor de 48 litros, la distancia vertical la distancia horizontal del producto, vaya, el grosor de los ejes no es tan amplio, pero es increíble, porque andaba leyendo antes de que se fuera Leo, me decía de que, pues se la había escuchado, de que Toyota es una de las pocas marcas, y no es que la única, que se preocupa más bien por la seguridad de los pasajeros al exterior, bueno, no los pasajeros, de los ciudadanos al exterior, porque en caso de un choque, Toyota tiende a absorber mayor los impactos, y cuando haya una persona que sea atropellada por un Toyota, más probabilidades de sobrevivir. Esto puede o no ser el caso, pero realmente no le veo mucho la diferencia. Andaba leyendo el tríptico y tiene unos puntos de absorción de impactos. Son unas partes de aluminio donde si hay un choque, estos tienden a doblarse y retorcerse para que vayan absorbiendo y desacelerar el vehículo. Pero ya viéndonos a detalles más específicos del consumidor, esto nada más fue una nota así como de seguridad. Pero viéndonos a los datos del consumidor, el automóvil tiene un precio de lista en contado de 174 mil pesos. Es un auto muy bello, me agrada que tenga piezas estándares. Hay una tendencia muy molesta respecto a vehículos modernos que tienen rodadas de llantas extrañas y únicas de cada modelo. No es el caso de Toyota. Toyota maneja una rodada estándar, significa que si pones llantas de 14 hasta 17 pulgadas le quedarían muy bien al rin sin ningún problema. ¿Qué más tiene? El aire acondicionado es muy muy poderoso. El motor es de 4 cilindros y es un motor pequeño de 1.6. Sin embargo, he podido probar el vehículo en aceleración y no se queda nada atrás. Es un vehículo bastante responsivo. Tiene a ser muy sobre revolucionado, significa de que el motor es de alta revolución, y eso no me agrada de una forma mecánica, porque pues entre un motor entre más revoluciones de más está consumiendo su vida, pero la verdad no es un aspecto teórico, porque en la práctica no hay nada que me haga pensar que la va a durar menos, sigue siendo Toyota. Hay mucho espacio en el motor, espacio para mover mantenimientos. El auto fue diseñado para que un mecánico haga todo el cambio de mantenimiento general en pocos minutos, hablando menos de una hora. Es muy cómodo, tiene sensores de ABS y tiene sensores también de bolsas de aire. significa de que en un choque, si no había copiloto al lado de ti, la bolsa de aire del copiloto no se va a abrir. Si está dentro del asiento, se va a abrir, pero va a haber variables. Por ejemplo, si es muy pesada la persona o si está ocupando mucho espacio en el asiento, se va a responder de cierta forma, se va a abrir más, se va a abrir menos, más gas va a expulsar para que la bolsa sea más cómoda, etcétera. Es muy inteligente. La aceleración es electrónica, significa de que no cuenta por un mecanismo donde si pisas el acelerador, alguna banda va a abrir o cerrar una válvula. Totalmente electrónico, la computadora va a medir cuánta intensidad y va a acelerar. El motor no es nada ruidoso y en general es un auto que yo pienso que vale mucho la pena. Es una sección nueva de esto en antimateria y solamente estoy compartiendo mis experiencias con lo que he manejado el auto. Es un auto que responde muy bien, a mí me sorprendió mucho todo lo que tiene para el costo y la categoría del automóvil. Es muy responsivo y puede ser el auto de una madre de familia, pero también tiene sus momentos de aceleración y puede fácilmente cambiar de carril o frenar en una situación. La suspensión responde muy bien también. Y pues ese es el comentario que tengo para el automóvil Toyota Corolla. Bueno, pues para continuar con nuestro podcast, en la siguiente sección, gracias Ark por esto de automovilismo. A ver qué tal les parece, mis queridos podescuchas. La siguiente es cine con Sweeney Todd. No sé si me quiero dar. Te advierto y te sentencio a que no des spoilers, porque yo no la he visto y la quiero ver. Se mueren todos. Me gustó la película. No sé si, no he investigado si Johnny Depp ha ganado un Oscar en el pasado. A mí me gustaba mucho por actuaciones ácidas, como películas como la de Fear and Loathing en Las Vegas. Sin embargo, en esta iba con expectativas algo grandes debido a que es Tim Burton y Johnny Depp, que son la mancuerna, una mancuerna muy épica. Me gustó mucho la película. Me gustan, a mí la verdad no voy a mentir en este aspecto, me gustan ¿cómo les llaman a las obras con los musicales, vaya? Me gusta Broadway. No todo Broadway, pero me gustan ciertas como Spamalot, Fantasma de la Ópera. Acabo de comprar la película de La Novicia Rebelde y también compré la de los productores. Entonces me gusta. Y disfruté mucho Sweeney Todd, las atracciones son muy buenas. Mis respetos para el que hizo el vestuario. Me agradó mucho, se siente mucho en la época. Claro que tiene el tono de Tim Burton, o sea, no es una época correcta, es una época macabra, muy parecido al estilo de Batman. Todo es exagerado. Batman se exageraba en los lugares urbanos, aquí se exagera el Londres de 1800, en lugares sucios, hay mucha decadencia moral. Pero me agrada mucho la historia, es muy corta, yo la sentí muy corta y no es tanto que me gustara, sino que es una película muy interesante y extraña en el aspecto de que tiene muy pocos actores de reparto. Realmente se siente como una obra. Son muy poquitos actores sosteniendo todo el peso de la obra. Y a mí me gustó mucho. Ya vi que está nominada para lo que vale, ¿verdad? Para los Oscars como mejor película y mejor actor. A mí me gustó. Yo cuando la fui a ver este viernes, no sabía que se estrenó ese mismo viernes. Pero está muy padre. Es muy oscura. Por gracia lo vi en formato de filme. Aún hay algunas pocas salas que tienen formato de cinta. No es digital, vaya. Y eso le bajó un poco a la experiencia. Pero estuvo muy padre. Y les sugiero que si no les gusta el teatro musical o obra musical, no la vean. No hay nada nuevo. No están reinventando el género. Pero si disfrutan esto y quieren caber un poco, es de lo poco que está digerible ahorita en las salas de cine y es muy bueno. Y esa es la opinión que tengo de la película, lo más. Ah, muy bien, muchas gracias por tus comentarios. Pues nosotros la tenemos que ir a ver, ¿no es así, mi querido Soldín? Bueno, es que aquí tengo opiniones encontradas, porque yo por lo general no soy de mucho musicales, honestamente. Hay uno que otro que sí me llega a gustar, pero pues yo creo que le podría dar una oportunidad, más que nada porque visualmente a mí me llama mucho la atención, como dice el art de la mancuerna Burton, Johnny Depp, siempre es de estar pendiente qué es lo que hacen, y pues no sé, pues voy a, supongo que sí, hay que verla, por ahí a ver si es posible miércoles nos damos una vuelta por el pabellón Metepec, donde está el cine. ¡Wow! Miércoles de plaza. Y ya les contaremos qué tal para la siguiente semana. Yo por mi parte fui, bajé, sí lo confieso, fui con Víctor Torres, alias BitTorrent, a bajar, quería yo ver Superbad, que aquí en México le pusieron Super Cool, pero no duró más que una semana en cartelera y ya no, y la quería ver porque está Juno. Ya se estrenó. en carteleras. Pues la película creo que es del mismo director, no estoy muy seguro, y uno de los actores repite. Entonces, pues ahí me tienen a mí, y como no tenía nada que hacer esa noche más que jugar Final Fantasy, pues me puse a bajar Superbad. Y curiosamente también estaba ahí Juno, entonces pues bajé las dos. Y las vi. Ay, aquí está. Sí. Bueno, pues ya. Y debo de decir que me encantó Superbad. Repito, aquí en México, super cool. Me encantó, me gustó muchísimo. Me reí, como no tienes idea. Bueno, no sé. McLovin es la neta. McLovin Rules. No sé si alguien ya la vio. Pero véanla, vale mucho la pena. No es para cualquier persona. Es un género, ¿cómo se llama este género? De adolescencia, de enfrentarte ya a la adultez, bueno, semi-adultez, que dejas de ser, es la típica película donde sales de la prepa o del high school, sí es high school, ¿verdad? Y entras a la universidad. Sí, es high school. Entras a la universidad, entonces las dos últimas semanas del high school son como que ya, ya tienes, ya para esas dos últimas semanas ya tienes la universidad donde vas a ir, ya terminaste todo, ya tienes el promedio, etcétera, ya nada más son de esperar. Son de los chavos, pues no nerds, bueno sí, nerds, pero, y cómo los se ven invitados a una fiesta porque uno consigue una ID falsa y van a comprar licor para la fiesta. Y les pasa un sinfín de aventuras y de experiencias que dices tú, wow, o sea, si esto es lo que me espera, pues chido. O lo que nunca viví en el resto del high school lo viví en una noche. Que está muy padre. Entonces, no es para cualquiera. Es una película de chavitos gringa, 100%. Pero no es gringa boba, ¿no? Es gringa que critica un poco la sociedad. Lo que no me gustó mucho es que... Y que es una verdad amarga. Es que se valen del alcohol para realizar una que otra cosa. Que no debería dar el ejemplo a la película. Pero bueno, lo hace a final de cuentas. Amiguitos, no hagan eso en casa. Así es. Muy buena. A mí me encantó. Véanla, por favor. Bájenla o hagan lo que sea posible. Desde luego, bajo su responsabilidad. Y Juno, o Juno, o Yeuno. Bueno, no, Juno. Deja de jugar eso. Perdón, por mi culpa. Perdón, ya no voy a hablar de Final Fantasy hoy. De Juno, nada que ver. Aunque es del mismo, creo que es del mismo director, no estoy seguro. Y repito, un actor, nada que ver en absoluto. Es de una niña que se embaraza. Está en el high school y se embaraza. Y lejos de saber, de preocuparse de qué hago, aborto, no aborto, lo doy en adopción o no. No, ella se tiene muy claro que es una niña que no puede criar un bebé, que no está en condiciones para hacerlo. Entonces decide darlo en adopción, conoce una pareja, pues queda en que les va a estar mandando... Bueno, al principio no, pero después sí les manda reportes o ultrasonidos y todo eso del bebé. Sin embargo, pasan muchas cosas, la pareja esta, la que se le iba a dar, se divorcia. En sí pasan muchas cosas que hacen preguntarse mucho acerca de la vida de un adolescente en Estados Unidos... embarazada o no embarazada, y qué es lo que va a pasar. Y la chava esta, Juno, tiene una particular forma de ser y de ver la vida, ¿no? Igual que el cuate este. Entonces, está muy padre, mucho muy padre. A mí no sé, no me acabo de sentirme identificado con la película. Sin embargo, no quiere decir que sea mala, desde luego, ¿no? Yo creo que es igual para cierto tipo de audiencia, no es para todos, pero que vale la pena ver. No, esto sin caer, porque igual se podría confundir con la película de Kids, pero no, nada que ver. Ese director tiene un género ya muy... Quizás luego hablemos del director de Kids y de Bully y de todas esas, que es un género muy muy particular. Pero bueno, vayan a ver, Juno, recomendable, si no tienen nada más que hacer. No es para todas las personas, pero si les interesa el tema, pues adelante. Seguimos con cocina. Pues Leo nos iba a hablar de las albóndigas suecas, pero tuvo un problema... técnico y ya no está aquí presente. Y yo les iba a hablar de un refresco de manzana que se llama Sinalco, que Sulden ya tuvo la oportunidad de probar, que es de Alemania, me lo trajo mi amiga de allá de Hamburgo. Me gustó porque es mitad agua, mitad jugo y un twist de gas, y que cuando yo fui de vacaciones allá me la pasé tomando esa cosa todos los 15 días y me encantó. Tú que ya lo probaste, ¿qué piensas, mi querido Sulden? ¿Sulden? Ah, no, sí, es que está bien, bien chido, la verdad. tiene un sabor así como que sí, de esos que no puedes describir, del sabor ese que te dije que no sé si me gusta o no, porque sí, sí. Cantinfléale, cantinfléale. Que deben probar, sí, definitivamente, volvemos contigo, Lolita. ¿Qué? Okay. Si van a Alemania, ya saben, para mi cumpleaños pueden traerme albóndigas de Ikea o salsa de arándanos o esa viuda que se llama sin alco de allá de Alemania. Si es que tenemos algún podescucha europeo que nos haga el favor. Pues creo que ya es todo. Vamos a pasar a la sección de saludos. No sé si antes de saludos tengan algo más que decir. Si no, pues desde luego pasaremos a saludar a nuestros podescuchas. Bueno, en nuestro mail tenemos un mail de mi querido Héctor Fragoso, perdón, siempre confundo sus apellidos. Saludos y comentarios, se los leo. Antes que nada y después de todo, les agradezco la mención de mi podcast y de mi blog en Antimateria. Muchas gracias por sus comentarios y buena vibra. Bueno, esto hace referencia a que, lo volvemos a repetir, Héctor estrenó podcast hace unas semanas, va en el número 3, si mal no recuerdo, en Suena la Palabra. Chéquenlo, por ahí les dejamos el link en el episodio anterior, y también su blog, que está muy bueno. Y luego dice en el mail, pues bien, ahora tengo una pregunta para ustedes, ¿qué pasó con la reunión? ¿Ya no pienso en realizarla? Se los pregunto porque con este último podcast llevan 3 que no hablan de ella. O a lo mejor me la perdí porque nunca me enteré. Espero que no sea el caso. También apoyo la idea de crear el club de fans de Antimateria y me uno. Espero que les hayan llegado los correos anteriores donde les comento sobre la organización de la reunión. Claro, si esta no se ha llevado a cabo. Y les agradezco sus consejos sobre mi laptop y el disco duro. Que tengan buen fin de semana. Ah, pues mi querido Héctor, muchas gracias por tus comentarios. Acerca de la reunión de Antimateria, no tenemos fecha definida aún. No nos hemos podido poner de acuerdo. Yo creo que vamos a abrir una votación ahí en el blog para con distintas fechas para ver quiénes pueden. La idea original era hacerla en Semana Santa, durante los días festivos, para que todo mundo pudiera... Me parece una excelente idea eso. Todo mundo pudiera viajar. Sin embargo, algunos cuates de Monterrey, como Wukong y creo que Alonso, quieren venir por ahí del 9 de marzo, porque son los días que ellos pueden viajar. No sé tú, mi querido Héctor, qué días estás disponible. Bueno, tú eres del DF, si mal no recuerdo. Ahí sí te agradeceríamos que nos mandes tus fechas. O cuando puedes de nuevo. Y en cuanto a Israel también apoyaba la idea de hacerlo en Semana Santa. Israel es nuestro escucha de Baja California. Entonces él viene de Baja California. No sé a qué viene al DF en Semana Santa, por el amor de Dios. Yo me quedaba allá en Baja California. Pero bueno, vienen para acá en estas fechas. Así es que Héctor, pues si tú puedes en Semana Santa y estás a favor, bueno, ya serían 3 y la fecha se movería para los días de Semana Santa. O tú, mi querido Soldín, ¿cómo ves? Semana Santa sí se apunta como que lo más políticamente correcto, ¿no? Mira, lo que pasa es que no es de que querramos o no, sino que la gente estudia. Por ejemplo, en mi caso estudio, trabaja y pues tienes que adaptarte, sí, a los días que te van a dar, ¿no? Sí, mira, en mi caso, pues, yo lo que comenté desde el principio es de que yo tengo tiempo, la cuestión es nada más de que, pues, me digan con cierto tiempo de anticipación para poder organizar bien todo y dedicarle el tiempo que se merece esta reunión, ¿no? Pero, ahora sí, por más, desesperante que pueda sonar esto, pues, por mí no hay problema. Cuando ustedes se invitan, nada más me avisan con un poco de tiempo y ahí estaré, ¿sí? Así es. Sí, de hecho, no, pues hay que avisarnos de una vez ya para, ir ahorrando dinero. Es más que sea mañana ya, quien venga. Sí, no, pues mañana aquí en mi casa ya, que caiga quien caiga. Semana Santa del 2008, marzo 23, va a ser en marzo, finales de marzo, entonces pues realmente no es mucha la diferencia de fechas del 9 a de principios a finales de marzo, entonces yo creo que ya queda agendado para a finales de marzo. Ya es fecha oficial, la reunión de Antimateria Podcast tiene fecha oficial en Semana Santa. No sé si estamos todos de acuerdo, Ark. Yo sí, nada más me gustaría saber, va a ser un fin de semana, van a ser 5 días. Bueno, que podemos organizarlo esta semana y les tendremos una respuesta concreta en el próximo episodio. Tampoco te me adelantes, tú nada más dices en Semana Santa sí o no. ¿Sí? Sol en Semana Santa. Eres. Sí, fue así de organizar los de antimateria, la fecha idónea. Estén pendientes al próximo episodio, donde más preguntas se solucionarán. La misma antimateria ahora, en el mismo antimateria canal. Ok, sí. Lo que pasa es que, bueno, ya primero definimos si va a ser, porque todavía tenemos que definir la sede, si va a ser en el DF o si va a ser en Toluca, y también si hay que definir después de la sede qué días, qué eventos y qué competencias va a haber, y ponencias también. Creo que por ahí había unas ponencias que querían hacer, entonces, bueno, primero quiero que se defina que va a ser en Semana Santa. Y ya en base a lo demás definimos si va a ser los cuatro. Bueno, de hecho los días es muy relativo, porque es jueves, viernes santos, sábado no sé qué y domingo de no sé qué. Israel, ¿por qué no estás aquí? Pero bueno, entonces son 4 días. Por mí no hay bronca, mi casa es su casa, ya saben que aquí se pueden quedar, no pagan absolutamente nada. No hay comida, entonces pues no hay ningún problema. Hay unas cremitas en la vuelta de la esquina que, ay, Dios santo, estilo Quiroz. Quiroga. ¿Quién sabe cuál es ese? Y unas quesadillas de seso que se ponen los domingos, muy buenas. Eso está muy bueno. Entonces, bueno, los días, pues ya saben, aquí en mi casa, que y ya después vemos que si alguien quiere participar con una ponencia o algo. Checamos, igual podemos hacer hasta un congreso de antimateria. En fin, es una ponencia de varo, no nos opinemos. Sí, eso es a lo que me refería. Ok, pero es que es dentro de prensa. Sí, ya saben, la cuota aquí para poder asistir a la reunión. Nada, no es cierto, es completamente gratis. Quien quiera venir, desde luego está invitado. Y pues para nuestros usuarios del DF, pues sí, es Semana Santa, así es que chéquenle. Para nuestros escuchas del resto de la República, pues es más fácil. Para nuestros escuchas de Estados Unidos, yo sé que muchos de ustedes quisieran venir, pero pues creo que se les va a complicar a muchos. Pero no importa, ahora hacemos algún especial y grabamos en vivo el podcast o algo así. Y esténse pendientes para que puedan participar por Skype. Para nuestros usuarios de Sudamérica y el resto de Latinoamérica, igual, lo mismo. Para nuestros usuarios de Maputo, no te olvides, la capital de Mozambique. Ah, sí. No, ¿sabes cuál me interesa más? Los de Australia. Tenemos ahí como... Oye, sí. Por fin, para saber quiénes son. Sí, ahí en nuestro mapa tenemos 3-4 puntitos en Australia y Nueva Zelanda. Entonces, sí, ¿quiénes son? ¿Quién sabe? Pero pues anímense. Y mándenos un mail o un comentario. ¿Qué más? Ah, saludos en el mail. Vaya tipo que sigue insistiendo en que le demos la dirección de Skype, que por lo visto no ha escuchado los podcasts, no ha buscado. Así es. Ah, ya me acordé. Quería comentarles que hay un nuevo virus. No sé si sea nuevo, pero está interesante porque viene de una tal Fernanda Gómez y dice: te envió la foto que he olvidado. Espero que te guste cómo me veo. Y viene ahí el link para supuestamente bajar la foto, dice Fernanda 061.jpg. Y si le pones el mouse sobre el link y eres observador, abajito en la barra de estado viene una dirección muy diferente. Eso quiere decir que te lleva a otra página muy diferente. Igual puedes te pueden hacer algún malware, te pueden instalar un malware o algo así. Es que mucho cuidado con ese. Y el otro, que me causa muchísima risa, que ese nada se los quería comentar así de rápido, es uno que dice: para clientes del Banco Colmena. No sé si alguno de ustedes les haya llegado, y sobre todo si ya les llegó y en su localidad hay un Banco Colmena, que me explique qué chingados es un Banco Colmena, por el amor de Dios. Pero bueno, eso es para clientes del Banco Colmena. ¿Qué más? Los comentarios del blog, mi querido Zuldin. Ah, pues sí, claro. Lamentablemente ya no está aquí el buen Leo Hernández, que el buen Leo Hernández, que nada más nos dijo, pues hay un por favor, zapateros sus zapatos, no pongan a Kevin a explicar física, mucho menos física moderna, así que tómela. Pues nos dejó aquí un ejercicio medio interesante de matemáticas que pues supongo que el buen Ark le entenderá un poco más, porque yo hace ya varios años que no veo nada relacionado con los números, por algo fui ilustrador gráfico. No, la verdad es que no. Creo que los comentarios deben de ser críticos constructivos. Entiendo que pues a lo mejor si usted está tratando de hablar de física, pues bueno, siempre tienen la opción de no escucharlo, lo digo de la mejor manera. Y nosotros nada más hacemos esto como un hobby, lo hacemos con la mejor intención. Obviamente va a haber errores, yo estoy seguro de que, pero ninguno de ellos es malintencionado, entonces entendemos eso. Pero yo quiero defender a mis compañeros, porque algún día yo voy a querer hablar, no sé, de comida o de cocina o de anime, por ejemplo, que yo no sé nada de anime. Y pues si no vas a decir algo bueno de alguien, como me enseñó mi mami, no hables. Eso sí. Sí, es verdad, los que estamos aquí pues hacemos todo el programa con mucho gusto, no somos omnisapientes como para, o sea, manejar todos los temas a la perfección, pero eso sí lo hacemos con mucho gusto. Sí, nada, pero estoy seguro que Leo no se quiso referir a eso, ni mucho menos, ¿no? O sea, Leo lo hizo muy... No, probablemente no. Muy buena onda. Leo es chido. Sí, no, es claro. Sí, pues es... Pero sí queremos dejar muy muy claro de que nosotros nunca nos hemos dado por ser conocedores de la materia, o que no somos sabios de alguna forma. Solamente somos jovistas, y entiendo muy bien a Leo, digo, ahorita estaba con él con nosotros. A lo que me refiero es de que pues a mí se me hizo un poquito agresivo de que no, para nada, digo, Zuldin tiene su carácter y también Lomax, y yo estoy seguro que lo hicieron con la mejor intención, como va a poner un poco de sabor. Como estoy seguro que algún día que falte Zuldin, por ejemplo, ha faltado Zuldin y yo siempre ando gritando a la reja, solamente para recordarlo y que sepa de que sí lo recordamos cuando no se presenta. Entonces, sin duda, cuando ellos tratando de hablar de física, solamente pensaron en Alos y en mí, entonces bueno, no hay ningún problema. No, desde luego con Leo es mi cuate del alma, el buen Leo. Saludos a Laura también, y saludos al perro que se llama Mac. No voy a decir más al respecto. Pero bueno, se recibió el comentario de la siempre bien buena manera, ¿no? Y es hasta cierto punto una broma, ¿no? Si no acuda con su doctor de confianza. Así es. También saludos al Keita, que nos dejó ahí comentarios en el blog. Y saludos a mí, que también dejé comentarios en el blog. Andas un poco simple hoy. Sí, algo raro pasa. ¿Será que comí muy tarde? O no sé, pero... Es una tarde rara. Ha sido un día raro este domingo. Lo peor de todo es que me quedé sin cigarros y estoy sufriendo. ¿Qué más? Ah, oye, por cierto, eso también de saludos, quisiera nada más agradecerle al buen Eduardo Delta 7 Ela, que pues ya en la semana pudimos intercambiar un poco de balazos en Call of Duty 4. Me dio unos consejos muy buenos con respecto a hacer algunos cambios para la opción de crear una clase. Y pues bueno, ya por lo menos, bueno, Eduardo, mi desempeño ha estado subiendo, necesito adaptarme un poco más. Muchas gracias por los consejos y anunciarles que hoy por fin saqué los 1000 puntos de Call of Duty 4, ya saqué los 1000 Gamer Points, ya, soy la meta. Sí, como dije, ha sido un día muy raro, pero bueno, no, yo también le quiero mandar saludos a Alonso, a Toño, alias Wukong, a Carlos, alias El Critter, que este fin de semana pasado, el viernes, para ser precisos, estuvimos platicando otra vez en las reuniones de Skype. Y estuvo muy bueno, nos divertimos mucho. ¿Se te extrañó, mi querido Zuldin? Híjole, sí, lamentablemente pues no tenía ni el celular prendido ni la computadora, estaba cerca de mí, entonces no pude, pero insisto, sí me voy a agregar en algún momento, nada más denme un poquito de chance. Y ahí están, se los aseguro. Y también quiero mandar saludos al buen Isra, que tampoco estuvo presente porque andaba allá en la capital de su estado organizando algunos asuntos propios de su actividad o ex actividad. Bueno, el chiste es que saludos allá al buen Isra. Y creo que es todo. ¿Alguien tiene algo más que decir? Saludos a Raven y a Kitsune. Tengan bonito inicio de semana. Perdón. Que tengan bonito inicio de semana. Y al fin ya se acabó. Ok. Sí. ¿Qué más? Pues creo que nada más. Bueno, pues creo que llegamos al final de este episodio número 35 de Antimateria, grabado el domingo, un domingo cualquiera de febrero, 11 de febrero, 11 es lunes, Es que ya es lunes, güey. O sea, ya, uy, mañana no voy a poder. Grabado entre el domingo 10 y el lunes 11 de febrero para su comunidad. Así es, Oye, ya 35, ya vamos a entrar a la crisis de la mediana edad. Ya, yo ya estoy recuerdo antes. Cuando teníamos necesito 18. Necesito un Porsche. Necesito un programa que edite bien el audio. Ya el Audacity lo odio con todas mis fuerzas, pero. Yo creo que vamos a poner un botón de donate ahí de PayPal para que podamos juntar para comprar la licencia de algún programa chido para grabar el podcast. Pero bueno, se acerca el día del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Aquí en Antimateria Podcast queremos desearles que pasen un muy bonito día. Desde luego siempre cuentan con nuestra amistad. Y con el amor, pues no sé, nada más es cuestión de que nos inviten unas copas y ya veremos. Pero usted está en el control. ¿Perdón? Nada, güey. Ok, pues ya su despedida, mi querido Ark. Nos vemos, tengamos inicio de semana y pues ahí para la próxima. Tan, tan, tan, tan. Mi querido Zuldin. Muchas gracias una vez más por habernos escuchado. Feliz día de la amistad y del amor. Ojalá que se la pasen bonito, pero nada más. Feliz año nuevo chino. Ah, sí, cierto. Para que interrumpiera, Zuli. Pero feliz año nuevo para nuestros nuevos emperadores chinos. Yo los saludo, como siempre. Pero creo que es el próximo sábado, ¿no? Sábado. No, ya pasó. Ah, ya pasó. Fue rata, ¿no? Este año. Bueno, va a ser rata. Okay. Sí, es el año de los políticos. Un aplauso para ellos. Ni hao, mis queridos. Es japonés. Ni hao es hola en chino y en japonés hola, ¿cómo se dice, Zuldin? Depende. Ni hao. Ohayo. Ohayo. Ohayo. Ohayo. Bueno. Como sea, no nos maten, por favor. Hacemos muy buena comida. Sí, y bueno, tu despedida, Zuldin, otra vez, porque ya te interrumpieron. Sí, no, nada más decirles que pues tanto para el día de los enamorados, de la amistad y para el año de nuevo chino, pues recuerden que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, pero no se preocupen porque tampoco le da alas a los alacranes. ¡A la raja! Tú, buenísimo ese. Me siento como en esos calendarios que le arrancas la hojita y al reverso trae un chiste. Pero bueno. Va para el mes. Sí, Cállate, alacrán. Pues no me resta más que despedirme, mis queridos podescuchas. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Ya llevamos como 81 suscritos, más aparte descargas directas de la página. Tenemos un promedio de descargas al mes como de 150 descargas. Y de visitantes tenemos un promedio de 25 visitantes por día. Claro, que llegan y ven, ¿qué es esta mamada? Y ya le cierran, ¿verdad? Pero no importa. Lo más, ¿cuál es tu obsesión por el tamaño? ¿Por qué estás tan obsesionado con qué tan larga es nuestra base de usuarios? Porque es nada más por el gusto, o sea, porque saber que entre más personas nos escuchan es el único pago que yo necesito para hacer este podcast. Me voy a portar como Zuldin, pero va la frase de ¿qué hambre tienen? Empápiense. Bueno, ya, pues hasta la próxima, nos estamos viendo, mis queridos usuarios. Y no me resta más que recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons. Atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. Y como bonito regalo, como presente para el Día del Amor y la Amistad, vamos a ponerles una rola que va muy acorde a esto y esperemos que les guste. Ok, ¿quién fue el chistosito que puso esto? He did the match. It's now the MASH. Now the moment of MASH. The Monster MASH. And it's a great old smash. It's now the MASH. It's a moment of MASH. It's now the MASH. It's all the moment of MASH. Five leading jewel racks are part of the plan. Monster MASH is the hit of the plan. What, what? Through the living, this MASH was meant to. When you get to my door, tell them what you see. Then you can MASH. Ya basta de los chistes de los Simpsons, por favor.